Como todos los viernes, desde hace 5 años, 8 Beats sigue sonando, y más fuerte que nunca. Desde las 22 hasta las 0, Alejandro Rotella y Pablo Saavedra te presentan uno a uno, viernes tras viernes, aquellos artistas que hacen mella en el under local. Seguimos escribiendo la historia todos juntos dentro de este programa que ya se convirtió en uno de los mayores referentes del underground. 8 Beat Live, un programa que va más allá de los conceptos. Escuchala todos los viernes de 22 a 0 por www.8bitradio.com.ar. Y así continuamos con esta emisión de 8 Beats Live. Aquí a mi lado el señor César Berger, personalidad del techno underground local, de exportación, Berger, como siempre, bueno, siempre presentando lo mejor y con las mejores vibras. Un amigo de la casa, lo hemos tenido aquí en formato junto a Lumiere Electronic, formato Minelec, y ahora lo tenemos por su cuenta. Berger, como siempre, es un gusto tenerte aquí cerca mío. Bueno, lo mismo digo. La verdad que yo también estoy muy contento de que me hayan invitado. Y nada, extrañaba venir acá a 8 Beats. Bienvenido nuevamente. Hacía tiempo que no venías. Nos quedamos un poquito en el tiempo, quizás. La dupla Minelec, como dijo Ale, fue hace un tiempo atrás. Ahora la actual es The Beatmashers. Exacto. Ahora nos llamamos The Beatmashers, exactamente. Tocando en vivo como back to back. Bueno, ahora lo que nos compete es tu persona individual en este momento. No es por ser egoístas, pero bueno, tu visita apremia el día de hoy. Gran personalidad de la noche, sí, uno de los que maneja las Cigales junto con Marcos. Tienen su ciclo muy, muy concurrido los días martes, un día bastante difícil para llenar la Cigal, donde no solo invitan, sino que tienen sus noches especiales de residentes ahí. Contame un poco cómo viene todo el asunto ese, porque ya vienen para cumplir años y festejar, ¿no? Bastante ya tiempo tienen con esto. Sí, exactamente. Esto fue en marzo del 2011. O sea, ya iríamos como para los 2 años. No, 2011. Ah, claro. Tres años. Vamos para los 3 años. Y bueno, nada, la verdad estamos muy cómodos. Se pone bueno. La verdad que cada vez, martes a martes, se va poniendo cada vez mejor. Va mucha gente. Y nada, la verdad que lo que se va armando con la gente, con la vibra que hay, con los invitados que vienen, que bueno, obviamente los super seleccionamos, y bueno, nada, se pone muy buena la música y el ambiente. Un lugar para ir, tomar algo y escuchar buena selección musical en una noche de martes, en Microcentro, accesible para todos los que están de After Office, ahí por ahí cerquita, un lugar muy lindo para ir. Sí, de After Office, y prepárense también para el After Boliche, porque de ese lugar el único problema que tiene es que no te podés ir. Llegaste y es tu sentencia. Sí, todo el mundo dice. Es así. O sea, llegás y te quedás en el medio diciendo, pero no, tengo que ir a trabajar y me tengo que ir. Y cuando estás yendo, llega un amigo. Te atrapa. Son las fauces del tecno. Siempre es, la entrada es gratis, la salida, vemos. impresionante la cita. La salida, vemos. Así que bueno, a raíz de todo este trabajo, estuve escuchando un par de noticias por ahí, por parte de Marcos, que estuvo hace muy poco, en donde parece que Minelec está por cierra un sello, ¿no? Donde van a estar lanzando música y quién sabe qué más. Abre un sello. Sí, se viene Minelec Records, y bueno, el primer, digamos, release que va a salir va a ser el álbum de Lumiere Electronic, que va a estar saliendo en este mes de diciembre. Ya falta muy poco, prepárense porque nada, va a estar muy bueno. Y después, bueno, se vendrán más sorpresas. ¿Tendremos algo de manos tuyas, quizás? No sé, no sabemos. Puede ser. Todo puede ser. Me parece que di la tecla acá y emoción, y lo estamos presintiendo, así que lo vamos a estar estrenando en 8 Beats Radio, parece. Exactamente. Lo tenemos a Marcos acá. Marcos, ¿querés saludar? Buenas noches. Hola, hola, buenas noches a todos. ¿Cómo están? Destacar Lumiere Electronic, ¿no? Lumiere Electronic acá en los estudios. Hola, buenas noches, Lumiere Electronic, ¿cómo están? Ahí está, cambiado. Estamos todos, tenemos un ambiente muy cálido de amigos que estamos acá disfrutando una noche de viernes. Así es, lo tenemos también a Von Claymont, También otra personalidad del underground local. Un aplauso a Von Claymore, que es un amigo, una persona de oro y además un productor Bonkley para los amigos. Bonkley para los amigos. Y se viene el trabajo de Nomal también, que se está preparando, también en el cual está participando el señor Lumiere Electronic, Martín Gioia y tantos otros. La verdad, se viene algo muy copado. Todavía no pude escuchar nada y me estoy reservando para escuchar el material terminado. ¿Qué es lo que se viene? Porque bueno, siempre tenemos un mar de fechas bien organizadas en tus gigatools y en tus páginas, en las cuales es fácil encontrar dónde podés escuchar tecno hoy en día de la mano del señor Berger, en donde siempre, bueno, sabés que vas a escuchar y vas a encontrar a la mejor gente. Contanos un poquitito qué es lo que se viene para este 2014, a ver si nos podés adelantar algo. Se vienen cosas muy fuertes. No sé, es muy apresurado lo que me estás preguntando. Pero nada, no puedo hablar mucho en realidad. Pero se vienen muchas cosas importantes y muchas cosas emocionantes. Va a estar bueno el 2014. Impresionante. Podemos hablar de un resumen de fin de año, dos semanitas. Eso sí se puede. Algunos tips por ahí. ¿Como cuáles, por ejemplo? ¿Qué se viene de acá al 2014? ¿Qué es lo que va a pasar con Ciudad Sur, no? Claro, fechas donde vas a estar participando o alguna fecha puntual que estás trabajando, que también relaciones públicas. Mira la agenda, Berger, ¿estás mirando la agenda? Está mirando la agenda, a ver. Primero, así, algo lo más cerca es mañana, que va a haber un desfile en la peluquería ahí de Fabián, en Púrpura, que va a haber un desfile de Psychic, van a estar las Psychic Dolls ahí haciendo una performance y desfilando ropa de Muta, exactamente, de Muta, de Vista de Plástico, de, bueno, varias personas que estaban muy buenas lo que hacen. Y bueno, nada, eso va a ser como a las 8 de la noche más o menos y se va a extender hasta las 3 de la mañana. También va a estar tocando Lumiere Electronic. No te creo nada. No me crees nada. Yo te iba a decir a la 1 de la mañana, pero bueno, no importa. Lo dejamos ahí. Y bueno, eso es lo que se viene, digamos. Bueno, después el martes tenemos Mirelec, que va a haber una edición especial que todavía no podemos develar. Después, bueno, nada, con Lumiere tenemos una fiesta privada que tocamos el viernes 13. Y después, ¿qué más? En el bar de Duarte, en Palermo, que está ahí en Godoy Cruz 1725. Voy a estar tocando toda la noche, musicalizando la noche. Duarte, el sábado 14. Nada, es un bar que está muy bueno, abrió hace un año y es de cócteles y comida así muy, muy gourmet, muy rico. Y bueno, nada, se vienen después. Más. Sí, sí, sí. Muchas más. Sí, sí. Para el primero de enero hay una cosa ahí muy importante que, bueno, después se va a anunciar por ahí. Bueno, los otros así como preliminares, ¿eh? Todo lo que sí sabemos que son cosas emocionantes, lindas y muy copadas, como dijo Berger. El barcito este de Duarte, dijiste, ¿verdad? Sí, Duarte. Es muy lindo, yo fui a verlo, hace muy buen Bloody Mary. Si te hacen un buen Bloody Mary en un bar, es porque ese bar tiene buena barra. Así que yo me tomé un Bloody Mary y es muy bueno. Te pasó, te acordás, con una rodaja de pepino. Estuvo muy bien. Así, me ganaron. A mí me ganan por la barra, viste, como siempre. Y es muy accesible, ¿eh? Así que, gente, a tener en cuenta, para darte otra alternativa más copada. Así que, qué año que hemos tenido, ¿verdad? Con Minelec. Increíble. Si tenemos que resumir un par de fechas, la verdad que martes tras martes se han superado, lo siguen haciendo y siguen apostando a la propuesta underground, ¿sí? De amigos, de artistas que vienen de afuera, que están colados por ahí, que me parece que viene por ahí en alguna de las fechas que vienen ahora. No sé por qué se me entero de esas cosas, pero bueno, se van a estar enterando por 8 Bits Radio en el muro, le vamos a estar publicitando la información, ¿sí? Métanse y lo van a poder encontrar. Siempre ahí 8 Bits apoyándonos, obviamente. ¿Algo más que quieras comentar, Berger? No, en realidad está todo comentado, era bastante simple, digamos, la cosa. Se vienen muchas cosas importantes y bueno, lo del sello va a estar bueno. Va a empezar a aparecer cosas copadas. Bueno, nos pone muy contentos saber de todas estas novedades y que, bueno, las podemos compartir entre nosotros para todos ustedes que están del otro lado. Y bueno, vamos a pasar a lo que sigue. Vamos a pasar a lo que más le gusta a la gente, a la música. Y si fuera por la gente, creo que nos tiraría un disparo virtual para que nos callemos y pongamos el tecno, que es el que va a venir.

Thank you. Thank you. dedicated your life to art. In view of this, why do you behave the way that you do? For instance, you have been known to drive in a car filled to the roof with the cauliflower. You mustered, as I mentioned, once with your head enclosed in a diving helmet and you almost suffocated. You issue bizarre statements about your love for rhinoceros horns and so on. You're a dedicated artist. Why do you, or why must you, do these things? Because this kind of eccentricity corresponds to the more important and the more tragical part of my life. Así es como lamentablemente tiene que ir finalizando esta emisión de 8 Bits Live, una emisión muy especial en la que tuvimos al señor Cristian Pacheco amenizando la noche a puro house, muy dulce el house que puso, la verdad, impresionante, y la onda, bueno, como siempre. Y el señor Berger Music, mi amigo personal, que lo perseguí hasta que se hizo mi amigo, que vino aquí a los estudios. Lo estoqueó. Bro, nada, muchísimas gracias. Muchísimas, viste que yo soy tu fan, ya te conté. Bueno, muchísimas gracias por tu música y bueno, por tu amistad y por tu vibra. Bueno, muchas gracias a vos y a Pablo por invitarme y por hacerme sentir tan cómodo. La verdad la pasé muy bien. Impresionante, ahí está la gente en el estudio, también del otro lado. Gracias a todos los que nos están escuchando en este momento. Aplauden. Así que se viene fin de año, gente, estamos finalizando de a poco, estamos preparando todo para poder ofrecerle lo mejor. Queremos mencionar oficialmente en el día de mañana tenemos una edición especial de 8 Bits Live junto a Hélène Alien. Para todos aquellos que no lo sabían, entérense. Así que estén sintonizando. Sí, sí, señor, sí, señor. Hélène Alien en exclusiva, gracias a Cat Cat Tat, a Mirko y a todos los que se hicieron, Marcos, digamos, a Marcus, a Mirko y a Marcus, que son los que acercaron a Hélène Alien, son el promotor y el booker. El tour manager. Exacto. Así que le agradecemos mucho. Está interesante la entrevista, así que los invitamos mañana a las 5 de la tarde, 9 horas de Berlín, para disfrutar de la entrevista y un set exclusivo que nos mandó Hélène para todos ustedes. Así es, un set exclusivo para la audioteca de 8 Bits Live. Un orgullo poder decirlo. 8 Bits Live suena en todo el mundo, gente. Recuerden, 8bitsradio.com para de esta manera conectarse y escuchar estos buenos beats. Recuerden que la semana que viene vamos a tener a nuestro próximo invitado. De lunes a domingo tienen un programa diferente en el cual van a poder escuchar siempre los mejores beats. Los lunes está Groove Garden con Alejo Rivero. Los martes, Superlicious. Los martes está Superlicious con May McLaren, ¿sí? una hora del mejor groove. Pusimos efectos de audio para beso, los que un no beso sabían. A May McLaren. Un beso grande a May McLaren, somos sus fans. Super Mario. Un saludo a Super Mario también, que nos está escuchando en este momento, a toda la gente que quiera jugar Super Mario, recuerden, pueden bajar su ROM de la página web. Dar un saludo a mi papá, que ayer fue su cumpleaños. Saludos al papá de Berger también, que cumplió años. Feliz cumpleaños al señor papá de Berger. Encontraba el disco, un aplauso. Un aplauso. ¡Uh! Yeah. Uh-huh. Ahora sí, gente. No nos vamos sin antes decir mucho amor, paz y más beats. Nos vemos el viernes que viene con nuestro próximo invitado y nos acercamos a fin de año. Radio.